Y empezó desde los 12 años, desde High School Musical, la carrera de cantante. Bueno, estamos hablando del colombiano Sebastián Yatra, que, bueno, tiene una carrera aquí en Argentina, es muy conocido. También fue muy conocido por un noviazgo, ¿no? Que tuvo acá con una argentina conocida. Sí, con Tini estuve es él. Y esto que vos decías del que participó en esto del High School Musical, que es una competencia, ¿no? Claro. Entonces, desde muy chiquito, a los 12 años, vos me contabas recién, contalo otra vez. Que empezó allí su carrera, con la mamá intermedio diciéndole que quería empezar esta carrera hermosa de ser cantante. Así que empezó desde muy chiquito y bueno, fue ganando concurso tras concurso hasta que se posicionó. En el ranking de el cantante más conocido del mundialmente. Así es. Y te iba a preguntar, Lu, sus letras, porque bueno, él vive en Miami, entonces es bilingüe, habla inglés y español. ¿Sus letras, principalmente, en qué idioma están? En español. Bien, ¿y tiene alguna letra en inglés que sepamos? No, hasta el momento no apareció nada a la vista. Bien. ¿Y con qué canción fue con la que se hizo más conocido? Con Devuélveme el corazón. Bueno, ¿quieren que la escuchemos? Devuélveme el corazón, se llama así, porque yo tengo tacones rojos una y la otra. Ay, no puedo leer el nombre, a ver ahí. Es la segunda. Es la segunda. Acá está, Esa. Devuélveme el corazón. Vamos a ponerla acá y la escuchamos. Ya. Ahí vamos. Si no estás, no puedo más, no quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender. Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender. Devuélveme el corazón. Sin razón, sé que tu mirada se fue, que ya no será como ayer. cuidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, y aunque yo la quise encender, no todo lo pudo el amor. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y aunque yo te amo sin razón, devuélveme el corazón. Y ahí escuchamos a Sebastián Yatra, Devuélveme el corazón. Yo tengo una pregunta con respecto a esta canción, porque habla de que le devuelvan el corazón, que tiene el corazón roto, es como una ruptura amorosa. ¿Eso tiene que ver algo con esta historia, con la famosa cantante argentina? Tini. ¿Esa es la canción que le hizo a ella? No le hizo a ella, pero en ese tiempo estaba con otra persona, ajá, X. Bueno, en el 2018 se dio a conocer que estaba con Tini. Y hace más de un tiempo que ya no están juntos. Desde el 2020 no están más juntos. Y como que todavía Yatra o este cantante no supera a Tini. Entonces está... Ah, pero entonces él le dedicó una canción que no es esta, es otra. Es... Nadie más. Ah, esa es buena. Y con eso quiso dar a entender que ya está soltero prácticamente porque de... Desde que estaban con Tini no nunca volvieron, nunca se relacionó con otra cantante, hasta donde yo sé. Bueno, es que un poco el mundo de la farándula, ¿no? Es el bloque donde se habla. En un momento alguien se me cruzó por la cabeza una tal Dana Paola que andaba con él, me parece, ¿no? También. Y puede llegar a engancharse. Me parece que andaban medio juntitos. La otra vez estaba mirando algunos programas que mezclan todo, porque ahora uno ve un programa y aparecen noticias de deportes. Bueno, en una de esas vi que estaba Dana Paola con Yatra en una entrega de premios o algo así. Estuvieron juntos. Bueno, mira, no sé, Ale sabe más que vos. Cuidado, hay que ponerse al día. Pero esto acá fue un encuentro casual del tercer tipo, solamente porque apareció delante mío y justo que recién estaban hablando de su separación con Tini. Sí, me parece que Yatra tiene una buena candidata por ahí. Ah, mira, y Tini tuvo un buen candidato porque estuvo con un campeón del mundo de la selección. Sí, de la selección, pero... Con Rodrigo De Paul. Pero ahora no están más, no. Rodri y Tini. Ya, corto. ¿Te gusta con lo que hace Tini? Me encanta. Yo, para mí es una persona a seguir. ¿Te gusta el nuevo look que tiene? Y me gustaba más antes con su pelo largo. Pero le queda bien el pelo corto. Sí, le queda bien. Y ¿qué te gusta más, como cantante o como actriz? A mí me gusta más como cantante. ¿Sí? Yo la veo o la escucho y digo, wow, tiene potencial. Y a mí que estoy en el colegio tratando de componer una canción y me da mensajes de que uno si persevera puede alcanzar, ¿no? Y me llena de nostalgia cada vez que la escucho. Bueno, ¿querés que vayamos a escuchar la otra canción que trajiste preparada? Sí, es Tacones Rojos. Tacones Rojos. ¿Sabés de qué trata o lo comentamos después? Sé de qué trata, pero lo voy a comentar después. Bueno, vamos entonces con Tacones Rojos. Hay un rayo de luz que entró entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar. Me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Salir con cualquiera. Y ahí escuchábamos de Sebastián Yatra, Tacones Rojos. Contanos un poquito de qué se trata la canción. Se trata de un amor repentino. Y así como de la nada. Exacto. Y bueno, me parece que así es el amor verdaderamente, cuando es repentino, cuando es a primera vista. Después, si no, uno es como que le da mucha vuelta a la historieta. Parecen esas novelas. ¿Te gustan las novelas mexicanas? Y yo estuve viendo cuando era chica Soy Luna, que es medio, claro, mexicana. Claro, la chica que patina. Sí. Ajá. Mirá, acá se gusta mucho el patín. Toda esta zona, en el anfiteatro de La Falda, acá en la plaza ayer, el domingo, mi hija vino con una amiga y se pusieron a patinar ahí en la peatonal. Y hay un patinódromo, además. Sí. Me dijeron que no está en muy buenas condiciones en cuanto al piso. Sí, sí. Porque es para patín carrera. Pero acá muchos los chicos los fines de semana se van al playón del IPET, que es bien lisito. Está bueno, sí. Y está bueno. Y si no, en la peatonal de la feria. ¿Sabes patinar? No, yo no, pero también los golpes son medios duros también. Sí. Yo por eso tampoco nunca me le animé a eso. Porque yo tampoco, lo que me animaría yo es cantar, bailar, actuar. Eso es mi fuerte, uh-huh, para mí. Bien, ¿y pudiste hablar con tus padres para poder empezar a hacerlo profesionalmente, ir a una profesora? Y estamos hablando y tengo como una lista de cosas que quisiera hacer cuando termine el secundario. ¿Y qué te gustaría? Lo primero, lo que se te viene a la cabeza. Lo que se me viene a la cabeza, la cerámica, porque podés modelarla y darle la forma que vos quieras. Bueno, acá tenemos un gran profesor de cerámica que se llama Omar, que está en La Higuerita, que Lucía lo conoce, que él siempre dio cerámica para chicos. Así que estaría bueno poder hablar con él. Él en este momento está dando un curso aquí en el pueblo, en el Cine Teatro, para adultos mayores. Sí, y, ahora es como el último tramo del secundario, viste, del último año, claro. Y preparando todos los trabajos finales. Porque bueno, vos vas a una escuela Waldorf en San Esteban. Ah, mirá, qué bueno. Entonces, tiene muchos proyectos de fin de año que sí. Implica un montón, ¿no? Sí, aparte te gasta un montón de energía. Qué lindo San Esteban. Sí, pero hace un frío a la mañana. Ay, bueno, porque está el río cerca. ¿Hoy fuiste a la mañana? Hoy fui a la mañana casi capa de cebolla, mi madre me pone. Sí, está bien. ¿Y cuántos compañeros tenés ahí en el colegio? Está Ana, Emanuel, Juan, Carola y Abril, y también estoy yo. Y la tutora es María Fernanda, que da unas clases de inglés de 10. ¿Te gusta el inglés? Me encanta, mi materia favorita básicamente. ¿Se te hace fácil aprenderlo como para poder entender cuando cantas? Fácil de oído, de lectura es medio complicado. Pero si alguien se pone a cantar en inglés, más o menos entendés lo que está diciendo. Más o menos, sí. Mirá qué bueno. Es un gran paso ese. Y sí. Sobre todo si después querés hacer alguna canción o algo. O traducir la canción de español a inglés. Sí, o cantar versiones de otros, ¿no? Claro. En inglés, tenés claro. Facilidad para el idioma, se nota. Está bueno. Recién cuando estábamos charlando y preparando, vos pronunciabas así tan cerrado, o sea, muy hermoso, pero cerrado. Y yo digo, no, abrilo, ¿por qué? Sí. A uno, nosotros que somos no somos bilingües, todo lo contrario. Hablamos castellano y cordobés, bueno, la mayoría. Ahí sos bilingüe. Sí, sí. Ahí sos bilingüe, pero también sumando el inglés serías trilingüe. Bueno, ya se nos está terminando el bloque. ¿Qué pensaste en algo para la próxima? ¿Tenés algo que preparado? Se está cocinando algo en mente. Bien, bien, perfecto. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Sus caras están felices, así que calculo que sí. Extrañamos mucho venir la semana pasada porque además nos enfermamos las dos juntas. Sí, yo estuve así con que... una bronquitis leve y Lucía tenía fiebre. Sí, así que bueno, nos despedimos las Lucías hasta el martes próximo. Gracias por todo. No, por favor, esta es su casa, así que yo las espero los martes que puedan, no lo sientan tampoco como una obligación, a veces uno quiere largar y decir, no, hoy no tengo, Ale no tiene drama, ponemos algo de música, yo siempre algo para charlar con alguien tengo, me gusta mucho, así que por eso disfruto mucho cuando vienen, espero que lo hayan disfrutado como lo disfruto yo. Sí, gracias, sí, Ale, gracias. Un placer. Gracias. Chau, chicas. Chau, chau. Chau. Nos vamos a la pausa de las 18:30. En Villa Giardino funciona la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, una asociación civil sin fines de lucro creada el 16 de octubre de 1997. Cuenta con más de 400 socios activos y un fondo bibliográfico de 30.000 ejemplares.